Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Como secretario de planeamiento en Santa Lucía, en la localidad de Santa Lucía, una reelección ahí, y también, bueno, preguntarte un poco por el trabajo de este proyecto Esperanza, que estamos viajando a la capital correntina a ver cómo termina de definirse. Una cuestión: cuando el hábitat, el municipio, cuando piensa que puede resolver la problemática del hábitat y la vivienda de cientos de familias inundadas, llevarlos a un terreno alto, hacer toda una política de Estado con respecto a los terrenos recuperados para el dominio municipal, cambian un poco las lógicas políticas, pero cuesta a veces hacer entender a los gobernantes qué significa esto de un banco de lotes saneados para poder trabajar una política aplicada a la vivienda y al hábitat, ¿no? Francisco, ¿cómo te va? Buen día. Buen día a todos. Sí, la verdad que un tema, el hábitat de inicio es un problema, una problemática social, digamos, que está presente en toda la provincia, digamos, pero sobre todo en municipios donde bueno, hay escasez de empleo, de trabajo y de salida laboral, por ahí es un poco más complicado, pero en general es una problemática. Ahora, la gran virtud del intendente, que siempre resaltamos, es de haber tomado la decisión de adquirir lotes, sanearlos y, digamos, realizar la propiedad municipal para poder disponerlo como una especie de banco de tierras municipal, ¿no? Que es una cosa que el resto de los municipios no goza de esa virtud, digamos, que es un gran tema. Ahora, teniendo este pequeño banco, que es una posibilidad, un inicio de gestión y de producción de hábitat social, realmente es una oportunidad para nosotros, y estamos haciendo un gran esfuerzo para llevarlo adelante con los recursos. Y cuando hablo recursos, no es solamente dinero, sino recursos en general, recursos humanos, recursos, tratando de llevarlo día a día. Día a día es. Francisco, ayer por primera vez las familias, 86, 90, entre 80 y 90 son las familias inundadas que acceden a lotes gratuitos para salir de la zona inundable, ¿no? Que golpeó fuertemente a Santa Lucía en los dos últimos años. ¿Cómo lo tomó la gente? Ir por primera vez al terreno, porque además hay que resolver servicios, hay que avanzar sobre otras cuestiones, pero ver este terreno, este lote saneado de 10x20, alto, urbanizado o con posible urbanización, ¿cómo lo tomó? Digamos, porque es un cambio cultural profundo el que hay que hacer, digamos. Sí, totalmente. Para las personas que vivieron mucho tiempo en la costa del río, con una situación de emergencia hídrica constante, con la preocupación de saber si sus bienes materiales se perdían con cada... Por supuesto que esto es un cambio, digamos, del vamos, de mirada de parte de ellos, y también el trabajo social que se está haciendo con nuestra trabajadora social, que la verdad que se puso el proyecto adelante, y realmente es un día a día charlar con la gente. Y ayer, cuando pisaron su terreno, nosotros le decíamos, bueno, ¿qué sienten? Cuenten, ¿no? Expresen, ¿no? Bueno, estaban re entusiasmados, están re contentos. El tema es, por supuesto, la ansiedad de ellos de ver, como nosotros nos imaginamos la vivienda como la casa. La persona en realidad se imagina, hablamos de vivienda, hablamos de casa, digamos, pero en realidad nosotros extendemos el concepto a hábitat, porque incluye no solamente lo que es la vivienda, sino la infraestructura, arbolado urbano, vereda, cordón cuneta, bueno, todo un complejo que es lo que realmente hace hábitat, digamos. Y la gente está muy entusiasmada, y sobre todo requiere servicios. Servicio es fundamental. Para vos podés levantar un metro cuadrado de pared, necesitas agua, necesitas energía eléctrica, o sea, ese es el pedido ahora urgente, pero realmente totalmente entusiasmado. Nosotros nos fuimos súper contentos, el equipo súper contento, porque ya nos pidieron, digamos, árboles para plantar los terrenos. Empezaron a... Nosotros terminábamos de salir y vinieron con alambrado a marcar su terrenito. Este es mi terrenito. La verdad que yo creo que es un paso emocionante. Totalmente. Hablando del hábitat y la vivienda, sé que haces trabajos para Invico, el caso de Goya. ¿Cómo ves el tema del déficit general de la provincia con respecto a esto, el abordaje social? ¿Cuál puede ser el rol de los municipios en articulación con Invico para empezar a resolver esta cuestión? Parece una pregunta profunda, pero este paso de experiencia en Santa Lucía muestra que un Estado comprometido, una legislación acorde a sanear terrenos y armar grupos de trabajo entre familias, comienza a modificar solamente esta espera del gran sorteo que llega cada tanto, cada que las políticas pueden, ¿no? Sí, en la temática habitacional hay distintos modelos de gestión de vivienda, digamos, se dice así, son modelos de gestión. En algunos casos, por supuesto, el Instituto de Vivienda es uno de los lugares que donde más se promueve este tipo de acciones. Tienen su lógica, tienen su forma de manejarse, tienen un nicho de trabajo bastante bien marcado, definido. Y ahora se empezó a articular algunos programas nacionales. Hay un programa que se llama Hábitat, de Nación. Se hizo en hay varios municipios de la provincia que están trabajando, Paso de los Libres, Mercedes. Y bueno, lo que ellos apuntan es ahora la provisión de servicios. Antes estaba también la posibilidad de la vivienda, pero hoy el gran déficit es infraestructura, digamos, cloaca, agua, energía eléctrica. Y un módulo básico que se llama de un dormitorio, una cocina y un baño, para que la gente pueda a través de otro programa acceder a la ampliación. O sea, están planteados los modelos, hay posibilidades de avanzar en este tema, pero en un contexto, como vos recién decías, de un municipio que ahora quedó desarticulado, por así decirlo, y que está haciendo lo que puede, realmente uno tiene que avanzar con lo que tiene. Los recursos son los que hay. Y yo ayer me quedé, digamos, muy contento porque una de las personas que estaban en el lote me dicen, bueno, arquitecto, ¿cómo podemos hacer para... Si ustedes nos construyen la casa, nosotros podemos pagar una cuota, pero tiene que ser una cuota que nosotros podamos pagar. Y la verdad que eso fue... Ahí me pegó un clic y dije, bueno, ahora tenemos que pensar en la vivienda. Y es un modelo que hay que adaptarlo. Bien. Ayer presentaron un par de modelos de viviendas... le contamos a la gente que por ahí escucha que había un modelo estructural de vivienda y otro posible que acerca el Estado municipal, pero creo que el gran factor fue poder haber logrado, a partir de junio, el proyecto Esperanza, lograr un grupo de trabajo entre las familias, ¿no? Hoy tienen 7 referentes, son ellos los que toman decisiones en la mesa, y hoy estamos viajando a ver DPEC y Aguas de Corrientes para los proyectos de factibilidad, pero en realidad son ellos los que llevan adelante el control de la gestión, ¿no? Sí, totalmente. Eso ayer justamente cuando salió este tema de los servicios, bueno, le dijimos que nosotros íbamos a hacer este viaje para ver qué requerimientos nos pedían las empresas para hacer el tendido de los correspondientes servicios, pero que vamos a necesitar un apoyo y una autogestión por parte de ellos, que es toda una temática nueva a abrir, porque la gente no está acostumbrada a eso. Entonces es todo un tema nuevo y bueno, pero lo vamos a ir charlando como cada puntito que fuimos haciendo, y yo creo que vamos. Bien. Bueno, Francisco Descalzo es arquitecto de la ciudad de Goya, es el secretario de planeamiento del municipio de Santa Lucía, y nos contaba aquí brevemente, porque está de paso por la ciudad, pero aprovechamos para hablar de hábitat y vivienda, que es un tema largo y que nos interesa tanto poder abordarlo. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes.